mi sombrero, así me gusta a mí. Si no fuera tan raro, te lo daría a ti. Mi boina está muy cucha, así me gusta a mí. Si no estuviera cucha, te la daría a ti. Es chida mi cachucha, así me gusta a mí. Si no fuera tan chida, te la daría a ti. Mi broche está muy chafa y no me gusta así. Y como está tan chafa, pues te lo doy a ti. Muy cool es mi visera, así me gusta a mí. Si no fuera tan cool, te la daría a ti. Mi gorra está muy piocha, así me gusta a mí. Si no estuviera piocha, te lo daría a ti. Qué furry es mi diadema, dijiste tú ayer. Si no lo hubieras dicho, te invitaría a comer. Pan grosso paliacate, así me gusta a mí. Si fuera elegante, te lo daría a ti. Es mi peluca loca, así me gusta a mí. Si no fuera tan loca, te la daría a ti. La neta es mi birrete, trabajo me costó. Si hubieras estudiado, también serías doctor.